Hola, muy buenas tardes. Estás escuchando El Acratador, Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada, o puede que radiotopo.org, ese otro espacio desde donde nos puedes seguir y que seguro te interesará. También tenemos un Facebook de Radio Topo, un Twitter donde nos puedes seguir y en la página radioslibres.info, que es de donde tenemos la coordinación todas las radios libres del Estado español. Y en este programa de hoy, pues queremos convocaros para este fin de semana. Este fin de semana en Radio Topo cumplimos una tradición muy, muy arraigada en esta radio, y es que, bueno, otras veces lo hemos hecho en noviembre, pero esta vez nos ha tocado, bueno, pues lo hacemos en diciembre, y es la emisión de Estrella a Estrella, una emisión de raso en aragonés y catalán, las lenguas que se hablan aquí en Aragón. Y bueno, pues que este de Estrella a Estrella pretende ser una convocatoria que que es la programación especial el sábado 2 y el domingo 3 de Adviento de diciembre de las lenguas minorizadas de nuestro país. Y bueno, pues para rematar el sábado 2 tendremos Bermú en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25, en el barrio de la Madalena, a partir de las 13 horas, y esa misma noche a partir de las 9 y media fiesta en el bar Potoka con la presentación en sociedad de DJ Anisakis, el nuevo alias de nuestro querido DJ de Electrocracia, Josi Bear. Y bueno, pues a plantar fuerte, os esperamos en estas jornadas estreladas que seguro os gustarán un montón. Comentar que justo en este programa, más o menos por mitad del programa, tendréis un pequeño adelanto, una entrevista a Chuse del pueblo de Balareña en las Cinco Villas, de la plataforma Bardenas Ya contra el polígono de tiro, porque os adelantamos el acratador que para esta jornada se muda en la Crataire, será dedicado a este polígono de tiro, y también hablará del problema de las lenguas mayas, lenguas minorizadas, pese a ser lenguas mayoritarias. Una paradoja, ¿verdad? Y en el programa de hoy hablaremos de muchas cosas, y en concreto, pues bueno, porque no sé si os habréis fijado, pero estoy solito, me ha tocado estar solo. ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas que tiene las enfermedades y el ponerse malito, como le ha pasado a mi compañera en esta ocasión. Y en el programa de hoy hablaré en primer lugar de Aragón, que ha salido a la calle, y todo el Estado español, para reivindicar una sociedad libre de agresiones machistas y sexistas. Pues no solo en Aragón, sino en todo el Estado, pues miles de mujeres, aunque también hombres, se han movilizado y, bueno, pues denunciando también un poco al hilo de lo que está pasando en Pamplona y Iruña, con ese juicio de violación en que parece que la víctima está siendo la juzgada. En represión hablaremos de esa irregularidad de las 500 personas encerradas de manera ilegal en la cárcel de Archidona, en Málaga, personas sin papeles, desembarcadas de pateras en el mismo día en que el estrecho se ha tragado de nuevo unas cuantas vidas. Y nos moveremos hasta el Sasu, donde ha habido una gran manifestación, Nuestros Hijos No Son Terroristas, a propósito de los jóvenes acusados de delito de terrorismo por una bronca nocturna que tuvieron con varios miembros de la Guardia Civil. Una un caso que es bastante, bastante impresionante y que la verdad nos ha sumido un poco a todo el mundo en el desconcierto, ¿no? Porque bueno, si ya es que cualquier cosa va a ser terrorismo, y de eso es de lo que habla esta manifestación. Y de nuevas hazañas del policía local de Madrid, el representante sindical que participó en una protesta convocada por un colectivo neonazi. Bueno, pues es que hay algunos que no aprenden y que encima cuentan con el beneplácito de sus compañeros. En antimilitarismo hablaremos de la 32ª marcha a Rota, pese al boicot de muchos partidos y organizaciones, y nos adentraremos en la contribución española en la guerra de Yemen. Una cosa que, bueno, pues que resulta bastante, bastante preocupante. Y en ecología hablaremos del lindano, como no, de este contaminante que por ahí anda, por el Pirineo y más allá, rondando el río Gállego, rondando el Sabiñánigo, y por lo que sabemos, no solo eso, sino que se dedicaron a tirarlo por todos lados. También hablaremos del anteproyecto del pantano de Viscarrués, que llega al Tribunal Supremo a ver si es anulado definitivamente. Y del encuentro, la Asamblea del Movimiento Ibérico Antinuclear, en que participaron 11 plataformas y que exige el abandono de esta energía. En internacional, una breve visita a Argentina y a las últimas cosas que han pasado por allí a raíz de la desaparición de Santiago Maldonado y de la muerte de otro militante en una manifestación, de otro militante indio mapuche, este fin de semana. Y el 2 de diciembre, que se me olvidaba, charla y concierto con CAMPA, el colectivo de apoyo a las mujeres presas de Aragón. Y bueno, pues va a haber una jornada de apoyo a este colectivo a partir de las 7 de la tarde con una charla presentación, Esclavas en prisión, de visibilización de la explotación laboral que sufren las mujeres presas en las macrocárceles del Estado español, concretamente en Zuera, que es la que más nos afecta. Y a las 9 de la noche, un concierto con Ruina desde Valencia, Disparo también desde Valencia y Venganza desde Zaragoza. Todos los beneficios irán destinados a CAMPA, como os hemos dicho, colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón. ¿Cansado de los medios de comunicación de siempre? Pues crea los tuyos propios. Si quieres hacer radio, ven a conocernos. Contáctanos en Facebook, Twitter o en radiotopo.org. Y una novedad que tenemos, y es que la semana que viene no había cratador, porque viene el célebre puente de la Constitución, de la Inmaculada Constitución, así que este programa no se emitirá. Una pena. Oh. Música un poco relajada para un tema bastante, bastante duro, como es pues la violencia de género. Dale un beso a la amiga de mamá. Me da igual que no quieras. No te preocupes si los niños te tiran al suelo. Es que les gustas. Qué graciosos los niños levantando las faldas. Son cosas de niños. No seas tan bruta jugando. Pareces un niño. Las niñas mayores no lloran. Tienes que ser buena. Las señoritas no gritan. ¡Cállate! Mira qué guapa, con tu pelo arreglado. Si te ven jugar con los chicos, te van a llamar marimacho. I just always try and remember that it's only. ¿Qué te tienes envidia? Las niñas son malistas. Yo siempre juego a mi casa. Deja de quejarte. Los videojuegos son de chicos. Los coches son de chicos. Las cocinitas son de niñas. Judo no. Mejor gimnasia rítmica. Las niñas siempre son más educadas, tan calladitas. Informática, ¿no prefieres bailar? ¿Por qué estás con la falda? No te vayas con nadie, que no somos nosotros. Ten cuidado, no cojas nada de nadie. Y hombres... ¿Ya? ¿No tienes novio aún? Estás siempre rodeada de chicos, calientapollas. Me he enterado de que se le ha hecho paso a tu novio, puta. ¿Lleva para que te recoja? ¿Eh? Y hemos querido poner este vídeo porque la violencia de género muchas veces no es solo el hecho de las, bueno, pues el hecho de los golpes o el hecho del asesinato, sino que son muchas, muchas más cosas, y sobre todo es normalizar, como se ha llegado a ver en estos días en redes sociales, normalizar una violación múltiple. Y el 25 de noviembre es una fecha más, pero bueno, de estos días que son días internacionales por algo, es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Machista. Pero este año ha sido especialmente sensible y bueno, pues ha tenido una significación muy especial por todo lo que está aconteciendo y sobre todo por lo que os iba comentando, por esa normalización del machismo más atroz que hemos podido ver en estos días. Así, en Zaragoza, y organizada por el movimiento feminista, bajo el lema "Ni locos ni aislados, estáis en todos lados", pues se quiso dejar de poner el foco en la víctima y comenzar a visibilizar los comportamientos machistas de los agresores. Y por eso ha venido este vídeo, porque bueno, pues es un vídeo que está en YouTube y que es bastante, bastante claro, porque en 5 minutos habla de pequeñas lecturas en que hace hincapié en las frases que pueden decir el agresor, en lo que, bueno, pues volver la mirada hacia el maltratador y también hacia sus cómplices, hacia aquellos que, bueno, o aquellas que saben y que callan. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. O no son muertes, no son son asesinatos. O hermana, yo sí te creo. Fueron varias de las consignas que se escucharon en la manifestación. La movilización era en todo el estado con el lema "Más feminismo, menos violencia", y se puso el foco en las numerosas formas de violencia que sufren las mujeres actualmente y las diferencias existentes entre lo que se destaca habitualmente en la versión oficial y la versión que ofrecen los movimientos feministas. Decir que también hubo manifestaciones, como siempre, maldita sea, parece que siempre tenemos que hablar de Zaragoza, en Huesca, en Jaca, en Monzón y en Teruel. Especialmente llamativas fueron la manifestación de Pamplona, donde ha terminado el juicio de la violación por parte de los que se hicieron llamar la manada contra una joven, con el lema "Nuestra palabra cuenta" o "Justicia para todas las Juanas" en Granada. Una demostración de fuerza de un movimiento que parecía estar un poco de capa caída, pero que, bueno, la realidad es que este año ha dejado ya 46 víctimas mortales y 917 asesinadas desde 2003, cuando empezaron a contabilizarse estos asesinatos. Las marchas han tenido en común los lemas "Contra la justicia patriarcal" después del desarrollo del juicio, como hemos dicho, de esta violación en San Fermín, que ha contribuido a movilizar el feminismo para denunciar el tratamiento desigual del sistema judicial a las mujeres. No es un caso aislado, se llama patriarcado, no son muertes, son asesinatos. Pues todo esto es una referencia no solo a las asesinadas, sino al estigma social que pesa sobre las mujeres que sufren una agresión sexual. Esto que tantas veces se dice, pero que por desgracia es la realidad, que parece que se termine juzgando a la víctima en lugar del agresor. una mojigata. Así vestida pareces una puta. Si no querías que te mirase, ¿para qué llevas ese escote? Si no querías que te tocase, no haberme calentado. ¿Qué pasa? ¿Tienes la regla? Vales así para ponerme. Andas así para ponerme. Me miras así para ponerme. ¿Vomitas para adelgazar? Que soy de Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz y igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. En el día en que nos enteramos, bueno, pues que ha habido en plena borrasca en el estrecho, pues se han ahogado presumiblemente, aunque todo apunta a ello, se han ahogado al menos 20 personas, pues hablamos de inmigración y de cómo a los que, bueno, pues a la gente que intenta buscarse la vida de la forma en que puede, viniendo desde la parte más fea del mundo, pues termina encarcelada en una cárcel de manera ilegal. En concreto, se ha denegado el habeas corpus a las 500 personas encerradas de manera ilegal en la cárcel de Archidona, llegadas en pateras en las últimas semanas y que llevan más de una semana encerradas en una cárcel, la de Málaga, que todavía no ha sido inaugurada y que está, pues bueno, en precario. Muchos familiares de las personas encarceladas se han acercado para intentar ver a sus allegados, pero la situación que se han encontrado es la misma. Solo han podido entrar unos pocos y han tenido que ver a sus familiares a través de una mampara, pese a que no están presos, como mucho han cometido una falta administrativa. Muchos de los familiares, algunos venidos desde Francia, disponen de pocos recursos para estar allí durante varios días. Los activistas de varios movimientos sociales que se han unido a la protesta están negociando con el ayuntamiento para que busque un alojamiento temporal para las familias. Un grupo de abogados, asimismo, realizó una petición de habeas corpus al entender subsumible la detención, no sé muy bien qué es eso de subsumible, suponemos que echado para atrás, pero sin posibilidad de recurso al entender que la intervención judicial ya se ha producido. Por otro lado, la organización Málaga Acoge, junto con otros grupos, ya anunció al diario El Salto, que se ha podido entrevistar con ellos, el mismo día de los internamientos, que va a interponer una petición al Defensor del Pueblo para que intervenga ante lo que consideran una medida ilegal. Y es que se esperan más migrantes. Actualmente hay 507 personas recluidas allí, pero según un representante de la plataforma, debe haber ya unas 700. Se vio esta semana como traían a 60 personas más el martes y están habilitando un tercer módulo, por lo que se sospecha que algo va a pasar, que tienen intención de traer a muchos más. Pues eso, cientos de personas que no han cometido ningún delito y que permanecen encarceladas en una cárcel en Málaga. Y en Navarra volvemos al peculiar caso de Alsasua, que bueno, pues con Alsasu clama justicia con una manifestación con el lema "Nuestros hijos no son terroristas". La localidad navarra volvió a salir a la calle para pedir justicia y proporcionalidad. Los 8 imputados por terrorismo por una pelea de bar serán juzgados a partir del 16 de abril en la Audiencia Nacional. 3 de ellos llevan ya un año en prisión preventiva. Y la verdad es que la cosa no tiene visos de solucionarse y es un caso verdaderamente espeluznante, como una pelea de bar se transforma en un delito de terrorismo. Y bueno, Ibone Goikoetxea, que es la madre de uno de los encarcelados, dice bien claro, primero te quedas en shock, seguido te sientes desesperada. Ahora intentas no pensar demasiado para no volver loca y seguir adelante. Quiere que otras madres sepan que en otros lugares que ellas mañana podrían vivir lo mismo. Koldo Arnaiz lo resume en otra frase: si esto crea precedentes será muy peligroso. Tampoco es ninguna broma, el hijo de Koldo podría ser castigado a 62 años y medio de cárcel, mientras que el Digone enfrenta una petición de pena de medio siglo, todo por una pelea de bar a última hora de la madrugada. Y 5.000 personas salieron a las calles de Altsasu para gritar que tienen memoria y que quieren justicia. Algo parecido hicieron hace exactamente un año, cuando recién empezaba todo. No era la primera vez que dos agentes fuera de servicio se veían involucrados en una reyerta de este tipo. Existen sentencias por agresiones en distintas partes del Estado, pero el caso de Altsasu cogió otro cariz. Covite, una entidad que representa a varias familias de víctimas de ETA, se personó en la Audiencia Nacional como acusación, alegando que aquel incidente nocturno tenía un toque terrorista. La Fiscalía compró esta versión y hoy los 8 imputados se enfrentan a penas que suman en total 375 años de cárcel. Los nombres de Adur, Joaquín y Ollán estaban en la pancarta que este domingo, cuando el reloj marcaba la 1 de la tarde, empezó a recorrer las calles del municipio. También en las gargantas de los manifestantes, que no dejaron de corear sus nombres. Hacía frío, llovía, pero parece que a nadie le importó. Hubo miles de personas en un pueblo, pues bueno, que prácticamente igualó a la población del pueblo, y decir que que fue todo un hervidero. Y que todo esto va a seguir, la campaña hasta el 16 de abril, lo que seguramente implicará que los 3 jóvenes que hoy se encuentran presos en Estremera, Aranjuez y Navalcarnero, pues dan por hecho que van a estarlo hasta la fecha, hasta que llegue el juicio. Pero no es el único temor. Hace algunos días, los abogados que llevan este caso denunciaron que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional había rechazado la mayor parte de las pruebas que habían solicitado, lo que deja a los 8 jóvenes en una situación de indefensión absoluta, como ya comentamos por otro lado en este programa. La manifestación había sido convocada por la plataforma de apoyo que Altsasu avanzó bajo incesantes gritos de apoyo hacia los detenidos, y tampoco faltaron las miradas y gestos de respaldo hacia sus familiares. Al final del acto, integrantes de la plataforma de apoyo leyeron un manifiesto en el que volvieron a agradecer las muestras de solidaridad de sus vecinas y vecinos, y al igual que en anteriores ocasiones reclamaron justicia y proporcionalidad, perdón por la palabra, y repitieron una vez más que los 8 de Altsasu no son terroristas. Sus madres y padres sacaron una nueva pancarta en la que solamente aparecía un eskerrik asko, que quiere decir gracias, muchas gracias, en euskera. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con: sí, mi sargento. ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y una noticia que me deja del bloque de represión, y en concreto que, bueno, volvemos a tener noticias de nuestro amigo, el policía local de Madrid, que participó en una protesta neonazi y que, mantiene su puesto en el Tribunal de Oposiciones. Julián Leal se llama este personaje. Acudió el pasado 2 de noviembre a la estación de Atocha para recibir con insultos a los miembros de la mesa del Parlament que llegaban a Madrid para declarar ante el Tribunal Supremo. cuando se publicó su participación en esa protesta organizada por el grupo neonazi Hogar Social, dimitió como portavoz del sindicato mayoritario de la Policía Municipal, pero decidió continuar en el Tribunal de Oposición con un puesto de observador como representante de la Junta de Personal de la Policía de Madrid, órgano que, por cierto, sigue presidiendo. Leal es también uno de los participantes en el célebre chat de WhatsApp en el que se lanzaron amenazas contra Manuela Carmena y otros dirigentes políticos de izquierdas y periodistas. Hasta principios de noviembre, Leal era el portavoz del colectivo profesional de Policía Municipal de Madrid, la central mayoritaria en el cuerpo. Y tras más de 7 años en ese puesto, dimitió después de participar en la protesta convocada por Hogar Social. Junto a los miembros del grupo neonazi, Leal se sumó a la manifestación contra los miembros de la mesa del Parlamento, en la que se escucharon gritos como «hijos de puta», «traidores» o «Cataluña es España», el lema de la pancarta de Hogar Social. Pues eso, este es uno de los liberados de este sindicato policial, de la Policía Municipal de Madrid, y se dedica enteramente a tareas sindicales, no trabaja, y preside la Junta de Personal de la Policía Municipal de Madrid, el órgano de personal del cuerpo en que este sindicato tiene la mayoría de representantes. Gracias a este cargo, Leal tiene un puesto en el tribunal que califica las pruebas de oposición que se están celebrando y por las que se incorporarán 139 agentes este año. Pues menuda perla, representativo de la policía o el representante de la policía local de Madrid. Y en antimilitarismo, antes de poner la entrevista que os he anunciado al principio y que, bueno, que va inserta dentro de un programa en el maravilloso de Estrella Estrella, que vuelve este fin de semana, la emisión 24 horas en aragonés y catalán de Radio Topo, pues vamos con otras noticias de antimilitarismo, que de eso iba la cuña, que ha sonado antes. Y si luego hablaremos de Bardenas, pues vamos a hablar de la 32ª marcha contra la base de Rota en Andalucía. Decir que un año más se desarrolló esta manifestación contra la base naval situada en la localidad gaditana y por extensión contra el resto de bases situadas en el Estado español, una movilización que, aunque hace años que vivió su momento álgido, sigue adelante. La convocatoria partió desde el recinto ferial de la Villa de Rota para terminar cerca del control de acceso a la base. Parte de la marcha Rota para pedir el desmantelamiento de las bases militares en Andalucía y ha ido bajando en participación y la presencia de ciudadanos y colectivos fue de tan solo unos pocos cientos de personas. La causa de tan baja asistencia ha sido que la mayoría de los colectivos que componen la plataforma pues no era partidaria de celebrarla este año, por lo que no han participado en ella ni el PC, ni Izquierda Unida, ni la Recenta Militarista y No Violenta Andalucía, ni los republicanos, ni los ecologistas, ni otros grupos sociales. Tampoco hubo representantes de otros partidos políticos. Y algunos colectivos sociales acudieron a la movilización y tomaron las riendas para que la marcha no perdiera continuidad. Y bueno, pues eso, unos pocos cientos de personas que aún así acudieron allí y bueno, pues se decidieron llevar a cabo la marcha. No vamos a entrar a valorar las dinámicas militantes de otros sitios, pero la verdad es que perder la continuidad de una movilización que lleva haciéndose 32 años parece un poco triste. Y más aún, tratándose de un sitio como es la base naval y aérea de Rota, que es una de las baluartes de las digamos, de las principales, de los principales puntos de donde salen los vuelos que, bueno, pues que bombardean, que colaboran en el bombardeo de Oriente Medio, y de donde salen los portaaviones, de donde, bueno, pues de donde se mueve un poco todo el cotarro de las agresiones internacionales imperialistas. Y nos vamos hasta Yemen porque, como somos tozudos y tozudas aquí, nos gusta hablar de estas guerras de las que se habla un poco en sordina. Ahora parece que va saliendo un poquito más, pero claro, entre el aluvión de noticias es difícil que se sepa mucho del asunto. Y bueno, pues la inestimable contribución de la, pues, de España en la guerra de Yemen. La participación de España en las guerras y preparaciones de guerras que desencadena Arabia Saudí está empezando a pasar, como dice Utopía Contagiosa en el artículo que leemos, de lo sonrojante a lo cretino a pasos agigantados. No solo que pistolas de fabricación vasca, lanzagranadas de Instalaza o granadas Alhambra, también de Instalaza, fábrica que está aquí en Zaragoza, por cierto, se han utilizado por los socios de Arabia Saudí en la guerra de Yemen, o que blindados como los Pegaso y Euro Bantak 273 se hayan encontrado en manos de la coalición saudí y los rebeldes hutís, como informa Público gracias a información de Iago Rodríguez, sino que además, según parece, se han formado a pilotos militares saudíes en el uso de los aviones Eurofighter precisamente en la base de Morón de la Frontera. Desde la primavera de 2010 y durante la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentra completamente demostrado que que recibieron formación militar pilotos saudíes, y se encuentra asimismo completamente demostrado que la Real Fuerza Aérea Saudí ha recurrido a los Eurofighters para golpear las posiciones de los hutíes en el Yemen. Así, por ejemplo, a principios de la primavera de 2015, durante el inicio de la llamada Operación Tormenta, lanzada conjuntamente con una decena más de países árabes, los saudíes se sirvieron, según Al Arabiya, de sus F-15 estadounidenses, sus Tornado británicos y al menos parte de los Eurofighters. Pues sí, la idea era entrenar también a los omaníes, dado lo requete bien que había salido el entrenamiento de los saudíes, pero la prensa internacional informó a su tiempo y se fastidió el entrenamiento. Y es que en un mundo globalizado, la guerra y la muerte, la industria de la muerte, también son globales. Y ahora una primicia que, bueno, pues que esta entrevista con Chusé va a ser parte de del programa de Estrela a Estrela de este próximo sábado de La Crataire, versión de Raso en aragonés de La Cratador. Me ascuitaréis charlar en aragonés, cosa que antimás no suelo hacer, pero bueno, pues supongo que lo entenderéis. En este programa no lo hacemos en castellano porque pensamos que así nos entiende más gente. La entrevista está en aragonés y confiamos en que, como sois gente muy culta, la podéis entender. Y somos esta tarde con Chuse, da comarca aragonesa de Cinco Villas y miembro de la plataforma Bardenas Ya. Esta plataforma funciona tanto en Aragón como en Nafarroa, donde fa unos cuantos años, y leva campaña constante contra el polígono de tiro das Bardenas. Pues buena tarde, antes que nada. Buena tarde. Y Bardenas Ya, ¿por qué ese nombre tan contundente? Pues ese nombre surgió falla unas 8 añadas al tubacho y nos chuntemos una ripa de chen tanto de Nafarroa como de Aragón, y pensábamos que llegara ya la hora de que Bardenas estuviese un sitio sin militares. Y por eso decidimos de ponerle ese nombre tan polígono, Bardenas ya. Tan pincho, tan claro. Y bien claro. Porque son ya 66 años de polígono de tiro y pinta que desaparecer parece en cara a Leixano. A ver, para nosotros parece que puede estar lesano, pero nosotros desde Istañara también, de Bardenas ya, junto a 70 colectivos, tanto movimientos sociales como sindicatos y partidos políticos de la ciudad revelada, hemos feito a más de Bardenas ya vía otra plataforma que se dice Bardenas Libres 2018. Sí. Porque hemos decidido este nombre y porque esa calendata, porque no 2018 remata a primera parte de o contrato que tiene o Ministerio de Defensa con la Xunta de Bardenas, y a la vez nosotros creemos que lle una finestra de oportunidad, como se dice ahora, ta hacer un empentón fuerte y probar de cerrar o polígono. Bueno, un poco de luz en la oscuridad. Y esa es nuestra idea. O que estamos haciendo prevar de parar unas consultas populares en la zona que no se han feito nunca, y con eso expresar claramente la posición de Hendasti, tanto de Aragón como de Nafarroa, posicionamiento en contra de la presencia de polígono, y con eso prevar de forzar a la Xunta de Bardenas, que son los que en definitiva fan o contrato con un ministerio, de contrimostrarles que o pueblo lle en contra de la presencia de las militares. Porque tradicionalmente opacidad y total. ¿Qué información tened a población civil, miles de personas a un paso de polígono, de lo que sucede allí? Pues así no nos enteramos de prácticamente cosa. Por ejemplo, Istañara han feito maniobras reales con bombas reales 5 vegadas. La información que tenemos ya siguiente, en la pachina de la Xunta de Bardenas, orilla de antes, quitan un anuncio en lo que se dice que van a hacer maniobras y que se zarran los caminos de rodellan o polígono. ¿Con un día? Esa es la única información que tenemos. Vale. No sabemos ni qué tipo de armamento se emplea, no sabemos si solo practica el ejército español u otros, porque este es o mayor polígono de tiro para aviones que tiene la OTAN, o menos en Europa. Y a la vez sabemos que en otras vegadas, como fue en el 2015 con la operación Trident Juncture, así vinieron militares de un camatón de puestos de la OTAN. Has dicho 5 veces de fuego real solamente este año. ¿Cuán han estado las zagueras, maniobras con fuego real en Bardenas? Las zagueras que han feito con fuego real estieron o día 9 y o día 10 de noviembre. No, espera, que en primera estaban planteadas esas calendatas, pero las retrasón porque no sé si remeras que fació mucho cierzo esos días, y en primera se iban a hacer esa semana, pero las retrasón a la semana siguiente, que fue la semana pasada. La semana pasada facciones que fueron con fuego real, pero esta semana en la que estamos también son haciendo maniobras en cara que no siga con fuego real. O sea que a más de las 5 vegadas que fan las maniobras reales, también ya continuamente, todos los meses, una o dos veces por una o dos semanas, que fan vuelos rasantes en las poblaciones circundantes de polígono, etcétera. O sea que el empleo ya continuo. Sí, coste, A pesar de que, por ejemplo, la añada pasada, o comandante, Uchenera, que llega a un mando del acuartelamiento, decía que no más que empleaban una vegada al año, que es lo que llaman Operación Tormenta. Pero este año que estamos, por ejemplo, han feito ya 5. Y sí, a lo mejor están otra, porque como no sabemos más que hoy y antes, pues eso. Sí, a Operación Tormenta afecta también a ciudades de Zaragoza, bueno, a muchos lugares en toda la red olada de nuestra ciudad y, bueno, de Nafarroa, de... Y antimás en Tarazona, en otras, en otros pueblos, en otros lugares, ¿no? Sí, a ver. Por ejemplo, o Trident Juncture fue miles, ¿no? Militares, ¿cuántos? Los aviones que vienen así mayoritariamente salen de Zaragoza. Uh-huh. Y antimás, como hay documentados. Al menos 30 accidentes que han habido desde que llegué en activo o polígono. Uh-huh. Bellos de ellos han estado a 100 a 5 villas, mismo uno estió a escasamente un kilómetro de un núcleo urbano de Sella, y ha habido otros, por ejemplo, en Omoncayo, en habido dos o tres. Sí, o sea, sí, que, yo me remero de uno. Que a población que ya afectaba no es solo que a población de Ribera de Navarra y a cinco villas de Aragón, afecta a mucha más chen, pero bueno, a los que más se hemos afectado, somos los que más amanecemos de o polígono y por eso también las movilizaciones se fan normalmente a 100 en Sella y en Tudela llegan a más se fan las movilizaciones en contra. Porque charrando de accidentes, las afecciones a la población, molestias, cuéntanos un poquete, sabed que ya polución, contaminación, mierda química ahí dentro do polígono, ¿qué podés saber? A ver, y era un argumentario que se ha empleado durante muchas añadas porque sobre todo por el desconocimiento que vino sobre lo que emplean. Por ejemplo, cuando a guerra de los Balcanes se sospechaba que van empleado en mismo material radiactivo. Nosotros, como no lo tenemos platero, si es cierto uno, tampoco no lleva uno de los argumentos que más en lo que más fuerza hacemos. Porque había estudios contradictorios al respecto, por ejemplo, había uno que se fació desde la Universidad de Zaragoza, desde el Clínico de Zaragoza, en lo que uh-huh. se decía que en la población de las cinco villas o porcentaje de personas que padecían cáncer y era superior a, uh-huh. a otras zonas de Aragón, por ejemplo. Sí, y sí. Esto podría estar relacionado con eso. Pero también, como llega una zona muy agrícola en la que se emplean muchos fertilizantes y tal, pues a lo mejor también podría estar por ahí. Uh-huh. Y hay otro que se fació desde la Universidad de Salamanca, pero estuvo pagado por los militares y sí. en ICE me iban a cantidad de reactividad que lleva. Lo que uh-huh. pasa que, pues, charlando con personas que controlan este tema, nos dijeron que ese estudio no era bien feito porque no se han tomado las muestras que realmente serían necesarias para hacer bien ese estudio. Uh-huh. Entonces, por eso, para nosotros, sí que las molestias son constantes, el tema de la contaminación radiactiva, pues no lo decimos claro porque como no lo sabemos, tampoco no lo decimos así de claro. Claro, porque... Más o menos todos los estudios sobre estos temas, todas esas promesas son interesadas de parte, la Junta de Bardena y de Exército. Claro. Y bueno, rematamos como hemos principiado, o futuro. Son muchos años de marchas contra polígono, concentraciones y ahora... ¿Qué pensás? Ahora, pues está nosotros, por ejemplo, casi todas las marchas, sí, nosotros íbamos todos los años como Bardenas ya, pero cada vez desgraciadamente va menos chen y uh-huh. lo que estamos tratando de hacer es que no siga no más que una marcha al año, sino que la lucha contra polígonos será continua y por eso, por ejemplo, este año de aquel, o cuando remata la primera partida o contrato, queremos hacer una prebatina de empezar con muy tarrasnia a Luita, probar uh-huh. de ver si podemos hacer esas consultas de las que te charraban antes, sí, y hacer sí. Presencia continua tanto en los medios de comunicación alternativos, charradas en los lugares. El otro día, durante dos cabos de semana seguidos, hemos feito mesas informativas en Sella. El otro día hacíamos también una charrada ligando o tema de la presencia de polígono de tiro así con os refugiados, porque facíamos a presentación de lo que fue a Caravana Melilla. Sí. Y cosas así, así soy yo en lo que se mostre vallando. Porque a población de a pie tiene interés en la FER, después de tantos años, o han caído en a costumbre y a resignación. A ver, sobre todo cuando se sienten los aviones volando, Achen se expresa en contra de una manera platera. Otra cosa allí que cuesta mucho sacar a la Achen de casa para hacer cualquier auto reivindicativo. Pero con todo y con eso, nosotros hacemos todo lo posible por eso, porque a presencia de esta reivindicación siga lo más presente posible en el día a día de Achen y que lo sientan como suyo también. Y no sé, por ejemplo, lo que te decía de las mesas informativas de estos otros dos cabos de semana, pues sí que Achen se amanaba, preguntaba y tenía inquietud. Y eso, nosotros vamos a continuar haciéndolo a ver si esa inquietud se muestra en otras cosas más. Bueno, son 12 minutos. ¿Bella cosa más que adivir? Sí. Pues, bella cosa más, pues lo más importante, que aquí tenemos en un parque natural y una reserva de la biosfera, en medio de las Bardenas, o mayor polígono de tiro de OTAN, y que así se entrenan pero que vemos que también claro que se entrenan y está a matar y está a exportar las guerras a todos los lugares del mundo y que íbamos a continuar con Alvita y Tabeller si está añada que bien podemos tener una buena noticia de que conseguimos cerrar el polígono y echar a las militas de así. ¿Y a vuestra página web? Por favor. Web como tal en cara no tenemos. Hemos probando de hacerla. Tenemos un Facebook, sí, con Cárdenas Libre 2018 y un correo electrónico que lleve bardenaslibres@gmail.com. A web de momento en obras, como se dice, y espero que no tarde en salir. O Facebook, todo el mundo tiene. Pues muchas gracias, Chuse. Nos veíamos en las carreras, en los lugares, y nos escuchamos en Radio Topo. Muy bien, muchas gracias por todo. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y seguimos con el jazz de fondo. En este caso nos vamos con uno de los más grandes, con Miles Davis. Empezamos con una noticia, bueno, empezamos, pero seguirá y seguirá y seguirá, seguramente, que es la, bueno, pues que se ha empezado por fin a la limpieza de tierras de lo que dejó Inquinosa, los restos del lindano. Un pesticida del que hemos hablado aquí un montón de veces, que se estuvo usando un montón de años, que era más peligroso, bueno, que de lo que se suponía, y que además aquello era una catástrofe, porque por cada kilo de lindano que se producían casi 7 de residuos. Residuos que ¿qué hizo Inquinosa? Por cierto, de lo cual ha salido bastante, bastante de rositas, porque se declaró insolvente, la empresa desapareció y todo el mundo pues se hizo el loco, por decirlo de alguna manera. pues bueno, no solo lo virtió de forma bastante descontrolada en el barranco de Bailín, sino que ahora que se está empezando a desmantelar la fábrica que estaba en San Miñánigo, se está descubriendo que, bueno, pues que hay mierda por todos los sitios. Y hablando claro, decir que, bueno, pues se dedicaron a tirar camiones por las cercanías con el residuo y nadie sabe, pues, por dónde puede andar. En principio, en la localidad de Las Tiesas Altas se ha encontrado que había una cantidad indeterminada que había sido vertida de residuos del Lindano y que afortunadamente parece ser que no ha afectado a los acuíferos, pero la verdad es que es como para preocupar. Y de un despropósito a otro, y nos quedamos muy cerca del Gállego, precisamente, donde, pues en el mismo Gállego, en concreto en el pantano de Viscarrués. El Lindano terminó en el Gállego y en el Gállego hacen pantanos que a lo mejor termina acumulando el Lindano en el fondo. Y no es por ser cenizo, pero es exactamente por lo que estuvieron varios pueblos sin poder beber durante un tiempo. El pasado mes de julio, la Audiencia Nacional dictaba sentencia en la causa del anteproyecto del pantano de Viscarrués. Un hecho que, aunque en un principio desestimaba la aprobación de dicho anteproyecto y la declaración de impacto medioambiental, no contentaba plenamente a los ayuntamientos de Viscarrués, Murillo de Gállego, Santa Eulalia y a la coordinadora Viscarrués Mayor de Riglos, quienes ya anunciaron que acudirían al Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional dictaminó entonces el incumplimiento de la directiva Marco del Agua. De igual modo, tampoco se realizaron, antes de aprobar la declaración de interés general, los informes de que fuera viable económicamente, técnica o ambientalmente, ni un estudio específico de recuperación de costes. De esta forma, al anular las resoluciones, la Audiencia entendió que no era necesario entrar a analizar los restantes motivos de impugnación invocados en la demanda. En su opinión, el objetivo final es anular... ratificar la anulación tanto del anteproyecto como el de la declaración de impacto ambiental, no como dice el Ministerio, que modificando algunas cuestiones del procedimiento se puede solventar el asunto y seguir adelante con el embalse. Esto sí que es, vamos, cabezonada. Por algo dicen que los aragoneses somos cabezones, pero la verdad es que lo de este embalse ya es contra viento y marea, hasta contra la propia legislación, pues pretenden hacerlo sea como sea. Además de la Directiva Marco del Agua y la de Hábitats, el embalse incumple normativas españolas, como la referida al Plan de Seguridad, que la Audiencia no entra a juzgar y que según señala la alcaldesa de Murillo de Gallo, quieren que se analice uno a uno todos los incumplimientos, que no son pocos. Bueno, pues se han dado traslado de las diligencias a las partes para que comparezcan en la sala del contencioso administrativo. El plazo concluye el próximo 21 de diciembre y ya veremos si finalmente este embalse, que es una pura locura, un despropósito, termina desapareciendo. Y este 25 de noviembre concluía la Asamblea del Movimiento Ibérico Antinuclear, en la que participaron 11 plataformas en las que se integran más de 100 organizaciones, entre ellas Ecologistas en Acción, de aquí mismo del Estado, de Francia y de Portugal. Los debates y talleres, que ocuparon a los 49 asistentes toda la jornada, tuvieron lugar en Cuenca. Y se reclamó el cierre escalonado de las centrales nucleares españolas, empezando por la central de Almaraz, en Cáceres, porque supone, bueno, pues un impacto transfronterizo y un gran gasto de agua en un río como es el Tajo, que está, bueno, pues sufriendo una sequía terrorífica. El cierre escalonado puede no ser suficiente si se producen fallos de seguridad como el que tuvo lugar en Confrentes, en Valencia, a escasos 14 kilómetros de Castilla-La Mancha, con la rotura de una válvula de uno de los lazos de refrigeración que pone en cuestión la continuidad de la central. Para ampliación de funcionamiento de las nucleares, la industria necesita la construcción del célebre almacén temporal centralizado, que es en Cuenca, por eso fue en Cuenca este encuentro, un cementerio nuclear donde se depositarían residuos de alta actividad procedentes de todas las centrales españolas, residuos que tienen cientos de años de actividad. Esta instalación está planeada en Villar de Cañas, en unos terrenos que están protegidos ambientalmente porque están cerca de la laguna del Hito y son inapropiados desde el punto de vista geológico, según reconoce el área de ciencias de la Tierra del propio Consejo de Seguridad Nuclear. El proyecto no debe continuar y debe ser suspendido, permitiendo la apertura de un debate que se ha negado hasta el momento, político, técnico y ciudadano, sobre la gestión de residuos radiactivos. Las centrales nucleares además necesitan de la minería del uranio para funcionar, una minería con mucho impacto, muy negativa para el medio ambiente y las poblaciones cercanas, como demuestran varios estudios epidemiológicos. La empresa australiana Berkeley tiene un proyecto de mina en Retortillo Santidad, en Salamanca, que sería la única mina a cielo abierto de uranio de Europa si finalmente se abriera. Esta mina está junto al río Yeltes, que es un afluente del Huebra, y finalmente nada menos que del Duero. Si se explota la mina, el polvo radiactivo contaminará el Yeltes y podría llegar a tierras portuguesas, suponiendo de nuevo un impacto transfronterizo. Por ello, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento portugués ha tomado posición por unanimidad y ha mostrado su preocupación. El yacimiento de Retortillo Santidad no tiene suficiente concentración de uranio para ser rentable con los actuales precios de este mineral. Por ello, se reclama, pues eso, ya no solo este cierre escalonado y las dudas que se plantean sobre el cementerio nuclear de Cuenca, sino que, bueno, pues se pide que se termine con este, con esta locura de mina. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Topo, 101.8 de la FM. Aquí escuchando So What, una de las piezas más míticas del jazz. Y ya terminando el programa con la sección de internacional, con, bueno, pues crece la tensión en Argentina por nuevas, pues no solo un poco yendo de lo grande a lo pequeño, estuvimos pues hablando de las condenas en programas pasados a los miembros de la ESMA, las, bueno, pues a la gente que hacía desaparecer a los opositores políticos, pero bueno, pues todo anuncia que las cosas no han cambiado mucho. Decir que este mismo domingo moría tras un enfrentamiento entre la policía y miembros de la comunidad mapuche un militante de Rafael Nahuel, que se producía el mismo día en que se velaba el cuerpo de Santiago Maldonado, desaparecido durante una protesta por los derechos de dicha comunidad. Como el tiempo nos atropella, ahí dejamos la duda que es una preocupación, pensamos que bastante sincera, por lo que parece ser una práctica demasiado frecuente en la América Latina. Y esto ha sido todo por hoy. El acratador se despide, como de costumbre, con un pletórico salud y anarquía.